¿Cómo estás, Carlos? Muy bien. Gracias por estar acá. No, me parecía que... Como vos dijiste, yo me siento parte del... Sos parte. Por eso, soy. Y entonces, se dio... En realidad, cuando lo hacíamos antes a la mañana y demás, iba cotidianamente. ¿No? Y nos permitía chichonear otras cosas. Claro, que está muy bien. Tiene otra cosa. Y acá vamos a ver, porque no estamos lejos. Digamos, hay un tema físico de tiempos y demás. Atravesar la ciudad. Y atravesar la ciudad tiene un costo de tiempo muy alto que uno no tiene. Aquí por ahí le damos algún... alguna frecuencia. Quiero decir que nosotros ya tomamos como algo de todos los días, que Carlos participe activamente del programa, de que vuelvan las ideas. Estamos hablando con el presidente de un partido integral del Frente de Todos, el Partido Solidario. Estamos hablando con el presidente del Banco Credicop. Estamos hablando con el presidente de la comisión de... No vinieron todos esos. No, todos se lo vienen. Ahora te voy a decir cuál vino. El presidente de la comisión de Hacienda, digamos, de presupuesto, de presupuesto de Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación, ni más ni menos, que ha tenido además en su equipo de trabajo y con quienes tiró paredes dentro del Frente de Todos, por ejemplo, la idea y la concreción del aporte solidario de las grandes fortunas, que generó un antecedente muy importante, una señal muy importante desde la política respecto de los sectores que nunca quiere largar un mango en el marco de la puja distributiva, que parece ser lo que está en el centro de todo. De todas maneras, tenemos mucho para hablar, Carlos, Bueno, yo quiero hacerte una pregunta. Estoy viendo acá, te voy a entrar por otro tema. Estoy viendo acá en la posición 16 al Club Atlético Boca Juniors. Estamos hablando del fútbol argentino. Yo le había dicho, no escuchaste, que no le íbamos a preguntar, no, de Boca. Y pues, lo pasé, lo dije, pues pensé que no lo había escuchado cuando recién. Posición número 16 del Club Atlético Boca Juniors en el campeonato, que es campeón del mundo, el fútbol campeón del mundo, digamos, ¿no? Después estás hablando del equipo que salió campeón en el campeonato que por anterior, eso me llama, ¿no? La digo. Atención, por eso me llama la atención. Tres fechas, va, no me llama la atención. Pregúntamelo dentro de 10 fechas. ¿No estás preocupado? No. No está mostrando Boca un juego a la altura de ser el gran campeón. No, que... no me gusta cómo juega Boca. ¿Qué tiene que ver? Pero vos me venís que está 16. Quédate tranquilo. Estamos en la tabla de los promedios. Debemos ser el número uno, ¿no? Estamos arriba de todo. ¿En la tabla de? De los promedios. No sale esa. Ah, no sale esa. Bueno, no. Pero esa es la que marca en los tres últimos años cómo te fue y cuántos puntos sacaste. La que se utiliza para ver quién desciende y demás. No te preocupa. Sí, me preocupa porque yo soy hincha de Boca. Yo quiero que gane siempre, pero además no solo quiero que gane siempre, sino quiero que juegue bien. Claro. Así que cuando no juega bien y además pierde, como no me molesta, como buen hincha de Boca que soy. Está muy bien. Como te pasa a vos con frecuencia. Es así, inevitablemente. Me arrastrás a una charla. No, yo te vos decir, me la provocaste. Yo soy muy parecido. Central está segundo en este momento por diferencia de gol. Es un accidente. No sé, pero bueno, está bien, a la fecha 3. Pero pará, no estoy contento porque veo cómo juega el equipo. Claro. Bueno, a Russo lo conocés vos. Sí. A Russo. Sí, claro. No es el fútbol más vistoso que tenga la. Buen tipo, Russo. Lo conocí cuando el Mundial de Estados Unidos. Ahí compartimos mucho y charlamos mucho en aquel momento. Buen tipo. Más allá de las ideas futbolísticas. Sí. Tipo que me bueno, pero sí, además atravesó un momento de salud bastante bravo. Muy querido por la gente, lo hemos adoptado. Origen en La Plata, en el de La Plata. Bueno, Carlos, ¿qué expectativas tenés para la mesa del jueves, para la mesa política del jueves? Vos como dirigente que ve toda la cancha, digamos, ¿no? ¿Qué acento le pones a esa reunión en la sede del Partido Justicialista del jueves? A ver, lo primero que haría es bajarle las expectativas a las reuniones que resuelven todos los problemas, porque si fuera tan sencillo que fuera posible que haya una reunión que resuelva todos los problemas, sí. Yo creo que la decisión de la convocatoria es un avance en la búsqueda de lo que debe ser el objetivo principal, que vos me lo escuchaste decir hace mucho tiempo y que repito permanentemente, que nuestro principal problema no es entre nosotros, sino con los otros. Y no es un juego de palabras, pero estoy convencido que es así, y que tenemos que ir encontrando la manera de resolver las diferencias que tenemos entre nosotros, de matices, de intensidades, de nombres propios, etcétera, etcétera, porque nosotros lo que necesitamos es que no la Argentina no vuelva a tener 4 años de pandemia neoliberal. Porque eso es lo grave y lo dramático. Porque después, si no, necesitas otros 4 para volver al punto de partida. Y en el medio hay gente, hay ciudadanía, hay familias, hay empresas, hay pymes. Vos no estás con la especulación de, bueno, agudicemos contradicción con un gobierno otra vez de signo contrario y después volvemos a la cara. No, porque en el medio está la gente. Porque en el medio está la gente. Nunca. Ese camino, a mí, no, yo no lo veo porque... esto es analizar la política como si fuera un laboratorio y vos no tuvieras, y las políticas no terminaran definiendo cuánta gente se va a quedar sin trabajo, cuánta gente se va a quedar sin vivienda, cuánta gente se va a quedar sin salud, cómo le va a ir, cuánta gente se va a quedar con peor su situación previsional, su sistema jubilatorio, etcétera, etcétera, etcétera. El tema se traduce luego en situaciones concretas, y los que pagan siempre el pato son los más débiles, como pasa en todos los órdenes, ¿viste? Cuando ves la inundación, siempre los pobres que viven en la orilla son los que la pasan peor, siempre. Y cuando hay un terremoto pasa lo mismo, siempre los pobres son los pobres en general, dicho, los que tienen menos recursos, menos posibilidades, son los que pagan las consecuencias más graves. Entonces yo no puedo estar de acuerdo con la idea de bueno, vayamos a una confrontación y que la gente haga la experiencia de lo que son estos tipos, así después podemos volver con más fuerza. No, yo quisiera que pudiéramos no desaprovechar lo que se logró reconstruir en estos 4 años sin perjuicio de todo lo que falta reconstruir, y que pudiéramos darle continuidad, porque uno de los problemas, alguna vez lo hemos hablado, Pablo, creo, el conservadurismo inventó la alternancia, porque para ser conservador no necesitas mucho tiempo, no necesitas continuidad, para transformar necesitas mucho tiempo. Y entonces esto que suena tan lindo de la alternancia es una cuestión que en el fondo termina jugando a favor de los que quieren que las cosas no cambien. Entonces, que genéricamente llamamos a los conservadores. Pensarlo en cualquier orden de la vida, es mucho más fácil conservar que transformar, que crear, que construir. La dificultad agregada que tiene este momento del oficialismo es que no solamente tiene que encontrar su mejor estrategia electoral, su mejor manera de comunicar las políticas que hace bien, sino que tiene que resolver también su discusión interna. Seguro. La mejor manera de llegar... A ver, el mejor uso, ¿cuál es el mejor uso de estas mesas políticas en función de cómo llegar competitivo a octubre? ¿Discutiendo solo una estrategia electoral o discutiendo también la gestión? Que parece ser... Vos me querés hacer discutir acá lo que yo tengo que discutir cuando vaya a la reunión. Y no voy a hacer eso porque no corresponde. Eso es lo que, una de las cosas que no hay que hacer, que es anticipar lo que hay que discutir. Porque si no, está mal. Después que se discuta, yo te doy mi opinión. O sea, como periodista me da una bronca, y, pero sí, como ciudadano te respeto mucho, claro, esa postura. Porque, claro, pero yo creo que ese es uno de los problemas. Que a veces esa necesidad de anticipar. Pero ya hay dos posiciones que han manifestado abiertamente, bueno, lo que buscan. Hay que encontrar la síntesis. Encontrar la síntesis. Tal vez la síntesis sea que, y no sea tan difícil, que hay que ponerla en qué haríamos si volvemos a ganar. Discutamos el programa. ¿Esa pregunta tiene que estar en estas mesas? Sí, claro, porque si no reduciríamos todo a una cuestión de nombres propios. Uh-huh. Nombres propios y proyectos, claro, sí, creo que sí, me parece que sí. ¿Es qué y cómo? Más, ¿no? Que, sí, claro, pero más que establecer una discusión sobre qué hacer en los próximos 6 meses, yo creo que hay que establecer una discusión de qué haríamos en un nuevo proceso si efectivamente la ciudadanía nos da la posibilidad de un nuevo mandato. Lo que pasa es que si vos planteás eso en la mesa, alguien te puede decir, sí, pero mirá, si no mejoramos la situación económica, por más que le contemos a la gente que queremos hacer la reforma agraria, no vamos a llegar. Sí, yo no creo que estemos por hacer la reforma agraria. No, yo tampoco. Por lo tanto, claro. Entonces, no está mal el horizonte, pero... Claro, yo creo. Ya vos sabés lo que creo, lo hemos hablado infinidad de veces, en público y en privado. Que uno siempre puede hacer una lista de lo que falta, pero lo que no debe olvidarse es hacer la lista de lo que se hizo, de dónde se viene. Y esto me lleva a las otras cosas que están dando vuelta, es decir, la famosa bomba de tiempo. ¿Por qué salen estos muchachos ahora a tirar esa bomba? Porque les preocupa la posibilidad de que nosotros volvamos a ganar y quieren crear inestabilidad y tiran una bomba, de verdad, como ya hicieron en otras oportunidades históricas estos señores u otros que son del mismo club. Sí. Que pues forman... es que Horacio Verbisky lo cuenta en su nota del Cohete a la Luna de ayer, del domingo. Sí. Cuenta cuando Cavallo... Sí, claro, me acuerdo perfectamente. De alguna manera... ¿Cómo de alguna manera? Fue a Estados Unidos. A ver, a hacer lobby en contra de la Argentina, ¿no? Directamente. Sí, pero de Alfonsín. Para que no le presten a Maguita Alfonsín, sí. Entonces. Y esa, perdón, Carlos, era que no se habló de eso, no se recordó mucho. Esa fue la misma época que Guido Ditel habló del dólar recontra alto. Era exacto, un combo de menemismo. Claro. Un combo de menemismo que se acercaba. Una campaña, así es. Entonces, los muchachos estos están preocupados. Porque efectivamente, uno podría decir todo lo que falta, pero no se puede dejar de decir, hay datos, estamos en el nivel de empleo más alto de la historia. Dentro de ese empleo hay empleo malo, no todo es bueno, hay una parte de ese empleo que es de baja calidad, mal remunerado, etcétera, y hay que seguir trabajando, pero estamos en el nivel de empleo más alto de la historia. Estamos en un nivel de actividad económica altísimo, vamos entrando al tercer año consecutivo de crecimiento de la economía, no es un dato menor. Vos sabés que acá también, yo creo que las políticas de distribución tienen una necesaria política de crecimiento de lo que hay para distribuir, porque si no, es a veces mucha retórica y pocas nueces. Entonces, vos tenés que... una pregunta sobre eso puntual, una pregunta que te quiero hacer hace un montón. Bueno, ¿no es una teoría del derrame progresista, no, el hecho de crecer y después no, que se no, va el Estado? No. ¿Por qué no? Porque no, yo, es decir, el desarrollismo plantea el crecimiento en abstracto y yo creo que no hay que plantear el crecimiento en abstracto. El crecimiento debe derivar en política de distribución. Es muy difícil, también te lo dije infinidad de veces, y te lo dije, pero vamos a decirse a la gente, nosotros hablamos mucho, sí. Pablo, cuando se lo dije, porque tenemos una relación, somos amigos, charlamos, nos juntamos a comer, y siempre estamos hablando de lo mismo que al aire, por lo tanto, no hay ninguna política que pueda funcionar bien con estos niveles de inflación. No hay forma, porque, y vuelvo, los salarios van de atrás, corriendo a los precios. Con suerte, ciertos salarios empatan y algunos por ahí le ganan un cachito, pero siempre corriendo de atrás. El tipo de cambio va corriendo de atrás. Las tarifas van corriendo de atrás. Y la emisión monetaria va corriendo de atrás. Entonces vos tenés en la Argentina un fenómeno extravagante de que parece que la inflación es algo como un fenómeno meteorológico, como los globos, eso que no sabemos de dónde vienen o quién los manda. Entonces, hay inflación, hay que combatir. Muchachos, la inflación tiene que tener causas. Y resulta que las causas tradicionales de la inflación no están a la vista. Y resulta que en el mundo entero, vos lees, si querés te muestro cosas terribles que dicen algunos de los referentes globales, por ejemplo, el presidente de la Reserva Federal, que dice con toda tranquilidad, bueno, aprovechemos nosotros que no estamos sometidos al control político para hacer todo lo que haya que hacer, aunque eso sea impopular y a mucha gente no le guste o le vaya mal. Lo cual explica también por qué son tan hinchas de la independencia de los bancos centrales, sí, muchachos, porque justamente se trata de eso. Entonces, inevitablemente, cuando vos tenés un fenómeno como este que pasa en la Argentina, vos fíjate que en el mundo se trata de que un 6, 7, 8% de inflación anual, hay que bajarlo porque la economía no puede funcionar así. Y vos querés que funcione bien con el 7% o 6% o 5% de inflación mensual, no vos. Digo, uno que... Y no puede. Hay una cosa que inevitablemente hay que resolver. Ahora, acá te encontrás con un problema. En el mundo entero, esto se ha resuelto siempre con políticas recesivas, históricamente, y en la Argentina también. la convertibilidad, todas las experiencias que ha habido han sido fuertemente recesivas. Que terminan siendo política de ajuste, digamos, ¿no? Sí, claro, recesiva. Entonces, siempre en contra de los que menos tienen. Entonces, cuando vos lo escuchás a los muchachos junto por el cambio, ¿qué te dicen? Hay que terminar con las empresas públicas deficitarias, hay que terminar con el sistema previsional, hay que terminar con las indemnizaciones. Todo lo que es gasto hay que recortar. Claro, hay que terminar con el gasto, y además mucho más que lo que hay de déficit fiscal, porque ellos además quieren bajar impuestos, así que la profundidad del recorte que quieren hacer es enorme. Entonces, si logran eso, la baja de actividad económica, la baja de la demanda, enfría la economía, y esa economía que se enfría hace que no haya inflación. No hay inflación como no hay en el cementerio, hay una paz bárbara. Sí. Carlos, perdóname, ¿no? Sí. Pero ellos en los 4 años que estuvieron, 3 y fueron recesivos, sí. Pero la inflación la llevaron del 25 al 50% sí. Por ciento, claro. Así que ni siquiera dentro tampoco, de eso. Así es. Ahora, y mañana tenemos el índice de precios, ¿no? El INDEC va a informarlo. ¿Por qué pensás que no se logró continuar esa primera tendencia a la baja que aparecía en noviembre, diciembre? A ver, porque el otro día en la conferencia de prensa en la que anunciaron la nueva etapa esta de precios justos, Massa tiró una frasecita que creo que hay que rescatar, entre otras muchas. Dijo, el acuerdo es voluntario, pero una vez que se firma el acuerdo pasa a ser obligatorio, deja de ser voluntario. Voluntario, ¿entro o no entro? Sí. Ahora, si entro, tengo que cumplir. Y resulta que no cumplieron muchos. Porque si hubieran cumplido no habría esta inflación. Vamos, veamos. Ahora, ¿qué juega acá? A mi modo de ver, porque dijimos, salario no es, tarifa no es, tipo de cambio no es, y emisión monetaria no es. ¿Qué me queda? Puja distributiva y expectativas. Expectativas que pueden tener a propósito para especular o porque soy un eslabón débil de la cadena y me cubro por las dudas. Comerciante de barrio. Claro, me cubro por las dudas, porque cuando tenga que reponer no voy a poder. Entonces, si yo tengo el REM que me dice que la inflación de este año va a ser del 100, vos fíjate que el gobierno tira un plan que nosotros convertimos en ley. Que el REM es el promedio de el REM se llama Relevamiento de Expectativas de Mercado. Sí, que como bien lo dice, son agencias del mercado. Son 29 opiniones que el central promedia, que no te dice cuánto dice cada uno, que te dice, el REM dice que esto va a ser así. Ahora, resulta que, por ejemplo, en el REM de la inflación, hay alguno que puso 120, y hay alguno, como el equipo económico que trabaja conmigo, del Banco Credicop, que es uno de los 29, puso 55. Sí. Del promedio da 90 y pico, y lo que se conoce es el promedio. Claro. Es así, y así pasa con toda la hora. Yo te puedo mostrar, lo tengo acá. El número uno en aciertos en el REM es el Banco Credicop. ¿Estás exagerando? ¿La estás canchereando un poco? No, lejos somos el número uno. Lejos. Eso está demostrado. Porque yo pensé que era Broda. El Banco Central. No. Broda está tercero. El Banco Central no te dice quién. Pero entonces es un instrumento. Pero mirá, Caruso. Puede ser una cita de autoridad, pero en realidad no. Mirá, Caruso. Porque, mientras buscás los anteojos, pará. Sí, claro. La lógica con la que vos construís ese escenario es muy distinta a la lógica con la que la construye el SEMA, por ejemplo. Está bien, pero un promedio de eso. Pero el promedio, como todos los promedios, suele ser una gran mentira. Pero esperá, el promedio no te sirve porque o estás vos en el acierto de cómo pones en juego las variables, no se puede ser un poquito neoliberal, digamos. No, te voy a decir, esto es oficial. Sí. Listado acumulado desde que se inventó esto. Credicop, 39 primeros puestos, 28 segundos puestos y 11 terceros puestos. Segundo, FIE Consult, 17 primeros puestos, 5 segundos puestos, 10 terceros puestos. Tercero, Broda, 14 primeros puestos, 20 segundos puestos, 9 terceros puestos. Vos campeonaste 39 veces. Cuarto, y Broda, cuarto, la USAL, 14, 4 y 5. Quinto, el Banco Santander, 9, 4 y 14. Te nombro los cinco primeros. Sí. Ahí está, listo. Acá está todo, no es solo la inflación, acá está todo, el crecimiento. Son un montón de cosas que se miden, que sí. Se opina. Y nosotros aparecemos como los tipos que más hemos acertado, pero que no hay ninguna magia. Pero yo no te veo en los medios, en los medios hegemónicos, no te consultan. No. Pero acá está, pero preguntá, llamalo, 39 veces, pero esto ganaste. Lo publica el Banco Central, tampoco se difunde mucho. Ahora, no, reencaucemos, o sea, vos lo que estabas diciendo, Carlos, que la pata que falta, que no está cumpliendo lo que debería cumplir, es lo que firmó, es decir, las grandes empresas o las cámaras que adquirieron a precios justos. A ver, porque para tratar de ser, yo digo, primero, el gobierno elige un camino de gradualismo, tratando de no tomar medidas que sean recesivas. Entonces no dice este año vamos a bajar la inflación al 10%, dice la vamos a bajar al 60%, que sigue siendo un montón, pero significaría que hemos iniciado una escalera descendente. Y dice en el cálculo plurianual, del que nadie sabe qué, en el presupuesto hay una estimación plurianual, para este año es ley. Pero en la ley dice, esperamos que los dos años siguientes, en el cálculo plurianual, la inflación proyectada sería 44 en el 2024, 33 en el 2023. Sigue siendo altísima, en 2025, perdón. Entonces, ¿cuál es el plan? 60, 44, 33. Si vos lográs eso, los índices, por ejemplo, el índice previsional, de ajuste previsional, que se ajusta con los indicadores del trimestre anterior, cuando vos tenés una situación a la baja, indefectiblemente te da una mejora de la jubilación de la gente. Si te da para arriba, te hace ir para atrás y el ajuste es menor de lo que aumentan los precios. O sea, las jubilaciones van a aumentar en función... En función de ese... De un indicador que todavía es alto. Que todavía es alto y que tiene que ir bajando. Y así pasa con un montón de cosas. Entonces, hay un planteo moderado, prudente, de lo que yo llamo una escalera descendente, donde no vamos a bajar drásticamente. Vos pensás, el otro día mostraba, lo tengo por ahí, hoy no lo traje igual, estaba Patricia Bullrich, sí, octubre de 2015, con la inflación del Congreso que ellos denunciaban, 27%. Finales del gobierno de Cristina, 27%, y decían, estaba desbocada la inflación, qué sé yo cuánto. Ellos se fueron, la dejaron en el 50 y pico y no se pudo hasta acá arreglar. El plan pasa por estos acuerdos, que este acuerdo que se firmó es mucho más amplio que el anterior en cantidad de productos, etcétera, con mejores herramientas de control, y yo creo que va a funcionar. Ahora, ¿qué dijo Massa? Massa dijo, el objetivo es que en abril tengamos un número que empiece con 3. Este fin de semana los diarios, los grandes medios dicen, el plan de Massa de que sea 3% la inflación en abril ya está dicho que no se va a cumplir. No dijo eso Massa. Massa dijo, si la inflación de abril es 3,9, se cumple. Y quiero decirte que 60 es 4 promedio por mes. 4% por mes. Vos decís que todavía hay chance de llegar a ese 60. Todas las chances. A ver. Todas las chances. Ahora, obviamente, si yo tengo toda la corporación diciendo que explota todo, que se va al diablo, que no se van a poder renovar las deudas en pesos, que va a haber un default, y qué sé yo, eso actúa sobre... La economía no es una ciencia exacta donde las cosas se mueven. Todos esos factores están condicionando todo el día a cada uno de los agentes que integran toda esa cadena que termina conformando la estructura de precios. No tengo una, tengo 7 preguntas sobre esto. Yo tengo tiempo. Tenemos un rato porque tenemos otras charlas pendientes también, pero 2 te quiero hacer. Dale. La primera es, ¿qué haces con el Fondo Monetario Internacional? En términos del para qué del Frente de Todos a partir del 2024. Pero vos sos un tipo que no entendés las reglas. Claro. Pues sí, porque si Carlos Heller dice a la no, no hay que pagar, se pudre todo. Escuchame, yo hoy dije en una nota que me hizo un colega tuyo, sí, a la mañana, hablando de una cosa, dije que yo creía que en la Argentina era uno de los países que mejor se vivía en América Latina. Y dije que mientras no tengamos argentinos que van a trabajar, o argentinas que van a trabajar a Paraguay, a Bolivia, a Perú, etcétera, mientras sigamos teniendo gente que viene a estudiar a la Argentina de todos los países de la región, gente que se viene a atender de todos los países de la región, a mí me va a costar mucho aceptar que la Argentina se vive... Pero eso tiene un riesgo, y es conformarse con lo que está. No, ¿quién dijo eso? No, eso tiene poner las cosas en su justa dimensión. Estábamos hablando de una cosa concreta, pero mi observación va a que enseguida me titulan: Heller dijo que la Argentina es el país donde mejor se vive. Yo no dije eso. Está bien. Por eso, los datos hay que decirlo completo. Te voy a preguntar otra vez. Lo que no sé, hay que decirlo completo. ¿Vos crees que en las discusiones respecto de lo programático de un próximo hipotético mandato tiene que estar el tema Fondo Monetario? Sí, claro. Pero ahí ya no puedo evitar, si me haces la pregunta, decirte lo que yo pienso. Nunca hubo que haber entrado. La Argentina tiene un drama. El drama son los 45 mil millones de dólares que nos prestó el fondo, que dicho sea de paso, hablando de bombas, había que devolver el 90 y pico % entre el 2022 y el 2023. El año pasado y este teníamos que haber devuelto esos 45 mil millones. Haberlo pateado para adelante no resuelve el problema, pero da tiempo. ¿Tiempo para qué? Esperá, para muchas cosas. Para muchas cosas. Primero, esa cuestión. Segundo, la Argentina, que del inicio del 2019, le aumentaron 63 mil millones de dólares la deuda en dólares, con los bonistas. Es decir, la Argentina 2019 tenía en relación a la Argentina 2016 ciento y pico de mil millones más de deuda que la que había cuando se fue Cristina. Pero ese escenario lo compartimos todo. Bueno, ahora, pero lo que no está compartido es... Bien. Ponele que se hizo, pero ya está. Y se renegoció y con los privados, con una quita importante, con un periodo de gracia y con plazo. Sabés que todo eso igual está en discusión, no es una novedad. Sí, nada de novedad. Bueno. Vos me preguntás lo que yo opino, pero, y me querés decir lo que opinás vos. Pero te pregunto, a partir de ahora, si tiene que haber una discusión nuevamente. Por ejemplo, ahora la Auditoría General de la Nación sacó un informe. ¿Cómo se llama? Tremendo, Jesús Rodríguez. Es de ellos. Mami. Pero, y yo te digo, esto es ilegal por donde lo mires. No, léelo bien. Lo que está diciendo, hay cosas que pueden dar lugar a que denuncies penalmente a los tipos que hicieron eso. Sí. Lo cual no quiere decir que el Estado Nacional, como tal, se pueda desentender de las cosas que esos tipos hicieron. Es un instrumento para ir a buscar de las pestañas lo que lo firmaron, y pero no para decir, che, claro, no, mira, esto no. Pero igual, yo creo que hay muchas... Esto no corre. Yo quiero decir una cosa. Cuando se firmó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la tasa era 1,19, si no me falla la memoria. Y ahora es 4,32. ¿Por qué? Porque eso se rige con lo que hace Estados Unidos, con el promedio de la tasa de no sé qué. Primera cuestión para discutir. Tengo 1.500, 1.400 y pico millones de dólares más de intereses que cuando se acordó. Primera cuestión, muchachos, no me hagan pagar a mí las políticas. Bueno, ahí ya diste una respuesta. Pero, sí, importante. Segundo, desde el inicio estamos diciendo que nos tienen que sacar los sobrecargos. Y te voy a agregar más. Resulta que la carta del fondo establece 2 puntos de sobrecargo, pero a los 36 meses un punto más, así que ahora tenemos 3 puntos de sobrecargo, que son otros 1.300 millones, es decir, que tenemos 2.600 millones de dólares por de intereses por año que tenemos que ir a discutir con el Fondo Monetario y decirle, señores, el crédito que ustedes nos dieron, ustedes nos cambiaron las condiciones, y eso nosotros no lo podemos pagar así, tenemos que resolver esto sin romper todo y simpatía. Te estoy diciendo cosas. Y cuando lleguen los vencimientos, habrá que ver si esos vencimientos hay que volver a discutirlo, hay que volver a negociarlo. Y también habrá que ver, porque yo creo que se va avanzando, y ahí viene una cosa que vos dijiste, me preguntaste en un momento y que yo creo que no te contesté. Pero vos conocés lo que yo pienso. Nadie serio puede ser hincha del déficit fiscal como forma permanente de funcionar. El déficit fiscal es una herramienta transitoria para un momento determinado. Vos tenés que tender a equilibrio fiscal. Néstor Kirchner gobernó con un enorme superávit fiscal. ¿Cómo se sale de eso? Hay cuatro variables. Cuatro. Una, crecimiento de la economía con mayores ingresos producto del crecimiento, más mejor política de seguimiento de todas las fugas que hay, que eso es muchísima guita, más mayor progresividad en aquello que ganan mucho. Esto es lo mismo que dijo Biden el otro día hablando en el discurso de la Unión para los Estados Unidos. Exacto, nada más, ninguna cosa revolucionaria. Hagamos lo que dijo Biden que hay que hacer en Estados Unidos. Variante una. Dos, si no me alcanza con eso, tengo que tomar deuda. Deuda puedo tomar en dólares o en pesos. Deuda en dólares, estoy hasta la manija, y además, después sabemos, deuda en pesos es una de las herramientas que puedo usar. Si consigo financiamiento en pesos, que supera lo que me vence en pesos, tengo que emitir menos, y con eso estoy trabajando sobre el otro factor, la expectativa inflacionaria. Inflacionaria. Sí. Y la que queda es el ajuste, que es la que quieren los muchachos. Los muchachos quieren ajustar. Y entonces quieren ajustar achicando los ingresos, porque va a haber menos actividad económica, y además quieren bajar el impuesto, quieren bajar retenciones, quieren bajar un montón de cosas, y sobre esa base recortando los gastos, todo lo que haga falta para que los números cierren. ¿Entendés? Todo lo que haga falta para que los números cierren, lo cual sabemos las consecuencias que tiene. Entonces yo creo que hay un amplio camino a transitar por el cual, sin romper todo, se puede defender los intereses nacionales tratando de seguir creciendo, mejorando las políticas de acumulación y de redistribución, zafando de la deuda que no podemos seguir concentrando, que es la deuda en moneda extranjera, que este gobierno no ha tomado nada en moneda extranjera, y transitando ese camino difícil y apostando. Y ahí te dejo también una cosa de preocupación programática. Todo el mundo habla de Vaca Muerta, de todo lo del litio, de todo lo que... nosotros también, yo tengo un proyecto sobre el litio que tiene 4 años más o menos. Desde luego que no se parece a otros proyectos, porque siempre se puede explotar el litio, pero algunos, por ejemplo, hoy estaba viendo una empresa que quiere llevarse el litio para hacer la batería en su país de origen. Creo que va a haber novedades en los próximos días. Muy bien, en los próximos yo creo que nosotros tenemos que hacer, primero, que todo sea aquí, porque queremos trabajo, valor agregado. Que se hagan acá las baterías. Claro, todo lo que se produce con el litio. Segundo, hay que meter a los estados asociados, tiene que ser, no puede ser que sea un negocio privado esto, estamos hablando de las riquezas nacionales. Y lo mismo pasa con los proyectos de Vaca Muerta, está muy bien. Objetivo uno, resolver el problema del déficit energético, para que no tengamos que importar gas o importar petróleo. Pero no le hagamos el campo orégano a las multinacionales. Mirá lo que te digo, con la amplitud que te lo digo, asociémonos. El convenio que hizo Cristina con Chevron era un convenio asociativo del Estado a través de YPF con una multinacional, porque no nos daba el cuero para hacerlo solo. Algunos la criticaron, ¿cómo dijo? Y bueno, ojalá pudiéramos hacerlo solo, pero por ahí hacerlo solo no te da el cuero. Pero no nos quedemos afuera. Déjame hacerte la última, tenemos que ir a la tanda. Estamos charlando con Carlos Heller en el arranque de que vuelvan las ideas aquí en la 530. ¿Te preocupa que dentro del Frente de Todos haya un proyecto vinculado a los recursos energéticos que se supone que van a dar buena cantidad de dólares, que impliquen algún tipo de entrega de soberanía o no una negociación soberana de acuerdo a cómo lo están? Sí, claro, y si lo acabo de decir. Lo acabo de decir. Estabas hablando de proyectos hacia adentro del Frente de Todos. Lógico, porque yo creo que tenemos que ganar las elecciones, y cuando hablo de propuesta, fíjate de lo que estoy hablando, vos que me preguntaste. No, está bien, pensé que estabas hablando de una propuesta respecto al litio, más de Juntos por el Cambio, pero no, vos estás diciendo, estás preocupado que eso coexiste con el Frente de Todos. Sé lo que van a decir si ganan ellos. Bien, yo estoy hablando bien de que nosotros tenemos que ganar para no retroceder, y que tenemos que avanzar en esas cosas con una mirada realista, pero de defensa del interés nacional, Es decir, sin dejar de tener en cuenta las complejidades, que yo puedo, no, si vos me decís, no tengo la guita para hacerlo y tengo que asociarme al capital extranjero, me asocio, pero lo tengo que hacer en condiciones tales que la soberanía argentina y el interés nacional esté adecuadamente resguardado. Carlos, gracias por haber venido. Yo sé que la respuesta es sí, pero te comprometes a, en la semana, vas a tener un año de mucho laburo, ¿te comprometes a de tanto en tanto? Sí. Día por medio, una cosa por el estilo. Sí. Aunque sea un ratito, nos das una mirada. Pues ya, por ejemplo, claro, el miércoles asume Agustín Rossi. Sí, señor. ¿Tenés buena expectativa de Rossi, jefe de gabinete? Rossi es un tipo de los más competentes que hay en la Argentina. ¿Pero crees que de la jefatura de gabinete va a poder hacer cosas que hasta aquí no se han podido en términos de...? No sé, porque vos lo planteás todo en términos periodísticos, ¿viste? ¿Y qué quiere que no, te... No, está bien. No, pues yo te contesto... Pero yo te contesto... Hacemos un programa de cocina, si querés. Yo te contesto desde mi lugar. Sí. Vos tenés que entender. Yo no sé cuántas cosas se pueden cambiar desde mediados de febrero hasta diciembre o hasta octubre. Sí. Yo creo que Rossi es un tipo muy capaz, muy competente, conoce los temas, tiene una gran capacidad de gestión y estoy seguro que va a ser una buena gestión. Ahora, no creo que signifique un cambio de rumbo del gobierno. Creo que va a mejorar en cosas que dependen de él, la gestión que se viene llevando adelante, pero no me lo imagino cambiando este rumbo. Carlos, gracias por haber venido. Chau. Si se da, el amigo que nos saludó recién por la producción, no vamos a decir quién es, pero si se da un día una charla compartida, qué problema. Mirá, sí. Que no sé si coinciden en todo. Cuando está conmigo, sí. Bueno, ahora se arregla afuera. 5:10. Gracias, Carlos.